You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche y bienvenidos un viernes más a Barrio Canino. Estáis escuchando Agora Sol Radio, emisora autogestionada y asamblearia, nacida en el movimiento 15M aquí en Madrid. Y esto es Barrio Canino, como decimos, el programa de la sobremesa de los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, directos a tu digestión. Y hoy además sí que sí, porque vamos a hablar un poco de eso. Del papeo o de cómo se produce y de muchas otras cosas relacionadas. Un viernes más, hoy no muy caluroso, hoy templadito en el estudio de Agora Sol. Ya nos está dando un pequeño respiro las temperaturas, aunque bueno, todavía hace calor. Y bueno, una tarde interesante con gente que llevamos ya también varias semanas para traerlos aquí a las mesas preparando este tema. Y con muchas ganas ya de que se acabase este mes de agosto de sequía de programas para poder hablar de lo que vamos a hablar hoy. Huertos urbanos y autosuficiencia rural. Vamos con ello. De segar de los secanos. Canto de segadores hoy para empezar aquí la tarde. Bueno, para empezar no, para toda la tarde vamos a tener cantos de segadores. Y esta va a ser la música que nos va a acompañar esta tarde. Robert, buenas tardes, ¿cómo estamos, tío? Pues muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y de tener a los invitados que tenemos hoy. Pues sí, vamos a presentarlos ya, ya que decimos que están aquí en la mesa y que estamos muy contentos de que estén hoy por aquí. Saludamos ya a Pablo Llovera, él es miembro de la Red de Huertos Comunitarios de Madrid, también es trabajador y portavoz del huerto urbano del barrio de Las Tablas, al que han llamado el Tablao de la Compostura. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. También educador ambiental. Sí, sí, señor. Bueno, cuando te dejan, ¿no? Porque es cuando luego encuentro un currillo de eso, sí. Luego hablaremos de eso. Y saludamos también a Alberto Peralta, él es miembro de la asociación Esta es una plaza, aquí en Lavapiés, Jardín Comunitario, y bueno, también es miembro de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Alberto y Pablo nos van a acompañar en este programa, en la primera parte. Después también completaremos con otros proyectos, no estrictamente de huertos urbanos, pero digamos ideológicamente muy entroncados con esto, ¿no? Pero en su vertiente, digamos, rural. Hablaremos de autosuficiencia rural con Julen. Él es un autosuficiente que está en Salamanca, casi ya en Portugal. Esto está pegado a la frontera de Portugal, en el pueblo que se llama Cabeza de Somontano. Así es. Ahí está Julen, no sé qué estará haciendo ahora, imagínate luego. En la huerta con los animalicos. Madre mía, allí no se echan las siestas, eso seguro. Seguro. Bueno, ese es el programa que traemos hoy aquí a Barrio Canino. Agora Sol Radio. Ya vienen los segadores de segar de la losilla. Hoy no está por aquí nuestro musicólogo, el doctor Harry, pero ha hecho los deberes. Esta música, como siempre, nos la ha traído él. Y esta semana nos hemos inspirado pues en los cantos de la siega, ¿no? Siempre el tema de las labores del campo siempre han ido muy entroncados con la música, ¿no? Yo no sé, Pablo, Alberto, yo no sé vosotros, cuando estáis en el huerto, si os da por cantar. ¿Cantáis ahí algo? Yo soy más de bailar. Pero también canto, sí. Yo soy muy cantarín, canto en todos los lados. ¿Tú, Pablo? A mí me gustaría, pero nos falta repertorio de canciones hortícolas urbanas. Todavía están por desarrollar. Tenemos que hacernos un cancionero de agricultura urbana. El mundo rural y folclórico, no solamente aquí esta canción del que estamos escuchando, el nuevo Mester de Julgaría, han recopilado canciones, sobre todo de los segadores castellanos, pero hemos estado dando vueltas esta semana por internet, ¿no? Y te das cuenta de que estos cantos de siega se repiten a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y de hecho hoy vamos a escuchar algunos de ellos para ilustrar el programa. De hecho, estos que estamos escuchando de fondo hoy ya, ahora, son... no me atrevo a decir el nombre, el título de la canción, pero son cantos de los segadores de Estonia. Uh-huh. Gente que trabaja en el campo. Vamos a pasar hoy por China, vamos a pasar por Cuba, vamos a dar una vuelta por Bielorrusia también, vamos a dar unas cuantas vueltas escuchando estos cánticos, pero una cosa que me parece muy curiosa y que es muy de resaltar es que casi toda esta música no tiene instrumentos, porque lógicamente si estás en el campo, pues lo que menos tienes entre las manos es un instrumento musical. Son prácticamente, el único instrumento que hay es la voz humana, y bueno, las cosas que hace la peña con la voz mientras que está segando o arando o cultivando, es alucinante, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta de que hay, dentro de los ritmos y las sonoridades de las distintas regiones del planeta, pero que se parecen mucho entre ellas, ¿no? Lo que se hace es muy similar. Pasaremos también por los presos de Luisiana, que ellos también inventaron el blues y después el rock, a base del ritmo también de cavar zanjas. Bueno, no es exactamente un huerto lo que hacían, pero bueno. Esos trabajos forzados también nos daban un poco a pie a esto. Pero vamos a empezar, como siempre, con una canción canina, que es lo que nos gusta a nosotros para empezar estos programas. Y nos vamos a ir con un pibe que nos ha alucinado muchísimo. Esto no tiene nada que ver con la voz humana únicamente como instrumento musical, ni con todo lo que estamos diciendo. Un tío que se llama The Rebel Rebel, no sabemos su nombre auténtico, pero... tampoco es tradición antigua, ni folclore, ni música del mundo, ni nada que se le parezca. Sí que tiene la temática del trabajo del campo y toda la sonoridad del rabel y los sonidos, pero de las montañas cántabras. Está basada en una melodía rockera moderna, que seguro que vais a adivinar muy pronto. Y bueno, pues la verdad es que esta grabación nos ha puesto los pelos de punta, porque la verdad es que podríamos hablar de agrofreak. Por decirlo de alguna manera, dice algo así como nacido para segar. Nosotros esto lo conocíamos como Born to be Wild, pero bueno, The Rebel Rebel, al loro, al agrofreak. Thank you. la hierba. Las vacas tienen hambre, no me queda pienso, ni tan siquiera un delemín. Ya tengo bien picado el talle, la pizarra en la colodra está. Llevo una bota con vino y marcho pa'l prao. Está vacío el pan, no tengo bien su ni cebán. Yo el lecho tú, ya no me queda nada. Voy a segar. Voy a segar. Barrio Canino. De Rebel Rebel, nacido para segar. No te digo nada, esto claro, te lo imaginabas por una autopista, por las zonas desérticas de Estados Unidos, con una moto, ¿no? Pues esto imagínatelo por los picos de Europa, pues con un arao, ¿no? Voy a segar. Mancha ahí, por Albacete. Un tío simpático, Agrofreak, de Rebel, de Rebel Rebel. Yo creo que es una buena manera de empezar hoy aquí la entrevista con Pablo y con Alberto. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, como decías tú antes, Juan Carlos, hoy nos hemos plantado en la mesa de Barrio Canino para desarrollar un tema de mucho peso en lo que respecta a la ecología, el trabajo cooperativo y en general la unión de seres humanos para cultivar la tierra de manera sostenible y orgánica. Vamos a hablar sobre huertos urbanos y huertos rurales ecológicos autogestionados. Vamos a empezar con Pablo. Antes de entrar a hablar sobre la red de huertos urbanos de Madrid y el trabajo en las diferentes huertas, nos gustaría que nos comentases cómo ha sido tu trayectoria profesional en esto de la educación ambiental. Bueno, yo he estado casi 15 años trabajando para la administración, para la consejería, para la Comunidad de Madrid, en un centro público, hasta que, bueno, hace cosa de un año nos despidieron. La mala noticia es que, bueno, con los tiempos que vivimos se está desmantelando la educación ambiental, la pequeña estructura de educación ambiental que había en Madrid, que tampoco es que fuera muy boyante, a pesar de que hay bastantes centros, pues muchos de ellos han quedado reducidos a la mitad en personal y en presupuesto, etcétera. También está ocurriendo a nivel de otras instituciones como el ayuntamiento o ayuntamientos pequeños como Rivas o Alcobendas. O sea, la mala noticia es que la educación ambiental institucional está mermándose y la buena es que están aflorando iniciativas de educación ambiental ciudadana, horizontales y desde abajo. Y una de ellas, no es la única, pero una de ellas, sería los huertos urbanos comunitarios, donde se está desarrollando mucha educación ambiental. Uh-huh. Aunque no tenga esa sigla ni esté bajo ese paraguas, se está haciendo educación, yo digo, de la buena y uh-huh. de la, por cierto, muy barata, que es que la gente dejara a la gente que se organice para identificar sus necesidades y satisfacerlas. Uh-huh. Ya veremos que hay algunos problemas, pero que eso se está dando. En Madrid ahora mismo hay identificados más de 30 huertos urbanos donde hay comunidades detrás promoviéndolos, potenciándolos y desarrollándolos, ¿no? Y algunos, como por ejemplo en el que está Alberto, esta es una plaza que lleva más de 3 años, ¿lleva ya? Sí, tres. Tres. O sea que ya hay un recorrido, ya hay empaque como para decir, se está haciendo educación ambiental desde lo no institucional, desde lo cívico y ciudadano. Uh-huh, muy bien. Pues nada, vamos a continuar. Alberto, cuéntanos qué es la red de huertos urbanos de Madrid. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para ponerse en antecedentes, que hace 5 o 6 años pues hay una oleada de huertos urbanos. Gente en Madrid que quiere en sus barrios recuperar espacios abandonados e instalar un huerto urbano. Entonces, de una forma espontánea, no estaba pensado, pues es la gente que, como así son las redes, ¿no? Estamos conectados y de repente surge la inquietud de por qué no nos unimos y damos visibilidad a este fenómeno que están haciendo en la ciudad de Madrid y que en otras ciudades europeas es algo muy, muy corriente. Que parece aquí que esto es muy moderno, pero no es tan moderno porque hay sitios en Europa que llevan pues una tradición de 10, 20 años o más. Bueno, el caso es que estos huertos urbanos, a través de sus portavoces, nos reunimos Y creamos esta red que con dos objetivos. Un objetivo de dar visibilidad a este fenómeno, a la agricultura urbana, y luego también un espacio de cooperación, de apoyo entre los huertos, de intercambiar experiencias, prestarnos material, ayudar a los nuevos huertos que vayan saliendo. Y últimamente también, digamos, hay otro tercer espacio muy, muy importante que ahora queremos fortalecerlo, que es queremos convertirnos en un espacio de diálogo con la administración, porque ahora en Madrid no hay un plan, no hay un plan de huertos urbanos municipal, quiero decir, que no existe la figura legal de suelo donde puedas instalar un huerto. La mayoría de los huertos en Madrid son ilegales. Por eso una de las reivindicaciones es pues, un plan de huertos municipales que se implemente en el plan de urbanismo y que se regularice y se normalice. Que los huertos que están en precario, que se les respete, y que se ponga las bases para que se puedan desarrollar nuevos huertos urbanos sin tantas tramas como estamos teniendo ahora. Sí, hablábamos que hay unos 30 huertos aproximadamente urbanos aquí en Madrid. ¿Podrías decirnos más o menos así los grupos así más, no sé, ahora mismo más punteros o que más tiempo llevan y qué colectivos a lo mejor también están en esta red de huertos y más o menos? Hay uno muy importante que son las asociaciones de vecinos, que bajo el paraguas de la FRAM, que es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, están articulando, son uno de los primeros promotores de la horticultura urbana en Madrid, fue la FRAM. Todas las asociaciones de vecinos que quieren montar huertos están amparándose y luego además nos hemos vinculado a la FRAM otros huertos que vienen, por ejemplo, como esta es una plaza, que es una asociación cultural, o otras como asociaciones ecologistas como Grama. En los últimos tiempos se han sumado bastantes huertos universitarios, o sea, la universidad también, o una parte de la universidad está atenta a este fenómeno. Entonces se ha generado lo que nosotros a veces llamamos ortodiversidad. No todos los huertos nacen ni de ocupas, ni de vecinos, ni de asociaciones culturales, sino de todos eso, y en cada barrio responden un poco a la necesidad. Hay huertos ligados al 15M en su origen, hay otros a asociaciones culturales, como he dicho, universitarios, la FRAM, o sea, hay una diversidad y eso también es su riqueza. No todos los huertos obedecen al mismo esquema, ni al mismo origen, ni al mismo perfil de persona vinculada. Eso que puede parecer una debilidad, en el fondo es una fortaleza para nosotros, porque nos estamos juntando gente muy diversa y se genera mucho más conocimiento en espacios diversos que en espacios homogéneos, evidentemente. Claro, es que estos huertos son mucho más que huertos, ¿no? Que un huerto que tiene una producción, ¿no? ¿Qué actividades surgen de estos espacios? ¿Qué aportan los huertos urbanos al barrio? Más allá de lo que decía, ¿no? De esos tomates tan maravillosos, claro, ¿no? Y esos pimientos ahora mismo que tienen que estar en su máximo auge. Bueno, ahora nos contará Alberto ejemplos de todo lo que se genera en un espacio como esta es una plaza, ¿no? Pero yo siempre digo que el huerto, la parte visible, su escaparate, son las hortalizas. Y es el motivo por el que mucha gente se interesa, comer sano. Lo cual es muy legítimo, ¿eh? Pero uno cuando pasa a la trastienda de los huertos urbanos, cuando pasa el escaparate, ve que en el fondo la cosecha de los huertos son cosas intangibles, pero tan necesarias para el ser humano como la identidad, como el sentimiento fraternal, como el deseo de aprender, la curiosidad. Todo eso, en realidad, es la verdadera cosecha, el verdadero tesoro, más allá de los aspectos materiales, que son muy interesantes, pero que los huertos urbanos, si se tuvieran que mantener por la producción que tienen, pues sería prácticamente irrisorio, ¿no? Están porque se está generando identidad de barrio, vecinal, fraternidad, comunidad y cosas de las que estamos muy necesitados en esta modernidad aciaga, claro, y decadente. En este, claro, en esta sociedad tan individualista, eso, ¿verdad? Eso es. ¿Y qué tipo de público se suele acercar a vosotros para conocer, bueno, lo que estáis haciendo en estos huertos o en la red? Bueno, pues es público muy diverso, ¿no? Son los vecinos del barrio, pues desde gente joven a gente más mayor. Es verdad que hay un perfil a lo mejor más predominante, que es entre 25, 40 y o 50, pero bueno, yo por ejemplo, por el mío en el que participo, veo que cada vez hay más mezcla, ¿no? Siempre nos gusta decir que son lugares de encuentro intergeneracional y bueno, y eso yo lo voy viendo, cada vez veo que hay más mezcla. Y bueno, como decía Pablo, que son más que lugares para cosechar, son lugares de experimentación, de participación ciudadana, y bueno, pues cada vez la gente pues se va acercando más, vas a los huertos. Imagino que, perdona, imagino que algún abuelete seguro que viene y os puede, bueno, contar algo, su experiencia. Sí, nosotros tenemos 6 encerrados en un contenedor. No, sí, los abuelos son muy simpáticos, porque hay muchos de los abuelos que se pasan por los huertos, pues han tenido una experiencia rural, han vivido muchos años en el campo, y entonces, bueno, pues conocen mejor que tú las hortalizas y te dan consejos. Ahí está, digamos, en lo que están menos fuertes es en el tema de la participación o la autogestión, pero bueno, yo a algunos ves que de repente cojo un tomate, se lo meten en el bolsillo, le dicen, no, es que esto lo tenemos que repartir entre todos, pero bueno, tenemos la vista gorda. Por eso es una escuela, porque hay errores, porque todos aprendemos de todos, como decía Freire, por eso es una escuela, ¿no? Porque los mayores saben mucho de campo, pero a lo mejor de autogestión, como dice Alberto, pues no, han estado muy entrenados. Y nosotros ahí, algunas personas que tenemos más trayectoria en comunitarismo, en participación ciudadana, pues sí que se les puede aportar cosas, ¿no? Es un perfil muy interesante el de los jubilados. De hecho, dentro de poco vamos a hacer una actividad en bicicleta en noviembre y vamos a visitar uno en la calle El Toboso, en Carabanchel, que lo lleva un grupo de una asociación de vecinos, pero donde la mayoría de gente es de 50 para arriba, ¿no? Y queremos ver el espíritu que tiene ese huerto, a ver, porque a veces pecan un poco de individualistas, como decía Alberto, los mayores, pero ojalá nos equivoquemos y nos den lecciones de cómo se comparte y cómo se trabaja en equipo, ¿no? Que seguro que también saben la tira de eso. El Yayo Huerto, ¿no? Se llama el Yayo Huerto. Me estoy acordando ahora, me viene a la cabeza la entrevista que hicimos aquí con los Yayo Flautas de Madrid, que muchos de ellos incluso también nos comentaban esto de que estaban volviendo a aprender, a asociarse y a hacer grupo. Y a, claro. Muy interesante la hora con la charla con ellos. Cuéntanos, Alberto, concretamente, por ejemplo, en un espacio como esta, es una plaza en Lavapiés, aparte, o sea, la gente que entre allí, aparte de ver un huerto que habéis sembrado, ¿qué tipo de actividades se suelen desarrollar allí? Bueno, en nuestro caso es una asociación cultural y funcionamos como si fuese un centro sociocultural al aire libre, ¿no? Pero creo que más participativo y más diverso. Y el huerto es, pues como muchas veces dice Pablo, es un escaparate del espacio, es lo que a lo mejor llama la atención en la ciudad ver un huerto, pero hacemos un montón de actividades. Tenemos una zona de teatro, hay conciertos. Ahora mismo hay un taller de teatro, que Teatro Ágora, que está, mira, como un colectivo que se llama Ágora 2.0, que está impartiendo un taller de teatro gratuito. Todo es gratuito en todos los huertos de Madrid, todas las actividades. Tenemos una zona de juegos para niños, un taller de bicicletas, puedes llevar tu bicicleta, te la arreglamos, y si quieres aprender, también aprendes a arreglarla. ¿Qué más tenemos? Pues se reúnen muchos grupos de discusión, pues lo que sea, hay gente que nos viene, un colectivo de Perú que decía que quería reunirse los miércoles para hablar de sus inquietudes y tal, ahí tienen el espacio. También los miércoles hacemos el 15M, la Asamblea de Economía, proyecta documentales de economía, y luego hay un posterior debate. Bueno, un montón de cosas. Estamos abiertos a vía blog, nos entran muchas propuestas de colectivos que quieren utilizar el espacio, pues para muchas cosas. Casi siempre decimos que sí, si encajan en la filosofía del espacio. Yo me imagino que tanto en esta es una plaza, en Lavapiés, como en el huerto urbano de Las Tablas, el reto muchas veces es integrar estos espacios en torno a los barrios de cemento, ¿no? Y construidos especialmente orientados al individualismo. Concretamente, además, vosotros en Las Tablas estáis en una de las zonas de expansión urbanística de Madrid, que estos nuevos barrios no se han pensado específicamente. Además, mira, esta semana me he dado un paseo por el Pau de Vallecas y decía, madre mía, esto. Qué bonito, ¿eh? No se han pensado para la vida en comunidad, se han pensado un poco más para un poco estar un poco solitario. ¿Cómo integráis estos espacios dentro de una ciudad como Madrid? A lo mejor en un barrio como Lavapiés, joder, me resulta más, digamos, más asequible, más fácil, por decirlo de alguna manera. Joder, pero en Las Tablas, macho. Sí, es interesante la pregunta, porque sociológicamente tienen cosas curiosas, ¿no? Yo llevo poco en Las Tablas, pero cuando le preguntas a la gente del barrio te dice, va, aquí todo el mundo son pijos, ¿no? Menos él, ¿no? Todo el mundo que habla no es pijo. Todos los demás son pijos. Pones un huerto y en el fondo pasa un poco como en Lavapiés. No hay que hacer grandes alardeos, es poner un huerto y eso acaba concitando por sí mismo, por su sola contemplación, la simpatía de, yo estoy en el huerto de Las Tablas y todavía no he oído a nadie que te diga, va, chavales, ¿qué estáis haciendo? Esto es una mierda, no vale para nada. Al revés, el 90% de las adhesiones son, qué buena idea, qué falta hace, me voy a venir con mis niños. O sea, son todo simpatías. Son simpatías con los vecinos, pero es que también lo son con los medios de comunicación los únicos en los que no generamos simpatía, sino completamente no generamos nada, ni bueno ni malo, es con la administración, que hace un silencio absoluto. Muy típico de ella. Claro, muy típico, ¿no? O sea, se está moviendo algo desde abajo, hay un magma que está aflorando, que la administración, y no será porque no se lo pidamos, no está sabiendo ver, porque a nosotros nos gustaría, como decía Alberto al principio, articularlo y que esto se visibilizara, se regularizara, porque es verdad que tampoco puede ser cada huerto de su padre, o sea, cada huerto puede ser de su padre y de su madre, pero no puede hacer cada uno de su capa un sayo en los barrios, ¿no? Tendría que haber un ordenamiento, una regulación, una... Pues estamos pidiéndoselo a la administración, en este caso al Ayuntamiento de Madrid, desde hace más de un año, y la callada por respuesta y todo son largas, y en cambio ver la sociedad cómo responde y está entusiasmada con esto, ¿no? Y los medios de comunicación, los convencionales, pero otros alternativos como el vuestro también. No hay semana que no recibamos en el correo electrónico de la red de huertos una petición de entrevista, de programa, de... Entonces les falta un poco despertar a los políticos y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, porque aquí hay gente que quiere hacer cosas, vamos a dejarles hacerla. A tu pregunta, yo creo que, claro, preguntabas que si es difícil en este tipo de barrios, pero yo creo que sería muy interesante, porque en estos desarrollos urbanísticos que apuestan por esta ciudad dispersa, ¿no? Sí. Que no conozco las tablas, pero bueno, en otros son bloques cerrados que hacen la vida ahí dentro, pues sería muy interesante abrir otros espacios, ¿no? Y yo creo que la gente está deseando juntarse y hablar y compartir, ¿no? Entonces sería, yo creo que, muy interesante. No puedo dejar de mencionar a los compañeros de Monte Carmelo, que a raíz de montar en enero del año pasado un huerto urbano comunitario, empezaron juntándose 4 o 5, a los 2 meses eran más de 30 vecinos todos los fines de semana, familias con niños, de los que llamamos burguesitos, media no, pues ahí da igual, la clase social, o sea, no tenemos derecho de admisión en los huertos, todo el mundo es bienvenido, o sea, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, lea lo que leas, pues... El Ayuntamiento de Madrid, en este caso la Junta de Distrito, con muy mal saber hacer por su parte, lo desmanteló no solamente una vez, sino que cuando se volvió a hacer una segunda vez el huerto, ya con una especie de permiso, también se le desmanteló. Entonces, un abrazo muy fuerte y mucho apoyo para Monte Carmelo, que estoy seguro que en cuanto se les conceda una parcela, serán capaces de volver a montar en un barrio como Monte Carmelo, que es de los PAUs, como hablabas tú antes, Juan Carlos, de los PAUs que están sin alma, sin espíritu humano. La gente está deseando echar raíces y necesitamos echar raíces. Los humanos tenemos raíces, son invisibles, pero las tenemos que echar. Y si son cerca de casa, mejor, pues dejemos que la gente eche raíces en sus barrios. Sí, la verdad es que en los PAUs, mira, yo no conozco Monte Carmelo y las tablas, la verdad es que no me he pasado por ahí. Conozco un poco más el tema del PAU de Vallecas y sobre todo cómo se ha desarrollado. Como vallecano que he sido y además es que hay una frontera, vamos, de lo que es el pueblo Vallecas, el barrio de toda la vida, además incluso con más arraigo incluso que el puente de Vallecas, y bueno, pues ahí existe el bordillo, ¿no? Y de aquí para allá es el PAU. Y han construido casas, pero no han sido capaces de construir un barrio. Un barrio mucho más que casas, ¿no? Además de estas casas, como decías tú, que miran hacia adentro, ¿no? De las que no se puede tender hacia afuera porque la normativa lo prohíbe, ¿no? Y casi no se puede mirar hacia afuera, solo hacia adentro, ¿no? Y bueno, pues hay mucho trabajo que hacer. Desde luego, sí que es cierto que las administraciones aquí no han sabido captar la sensibilidad de la gente de que nos puedes vender un montón de casas cuyo epicentro sea un centro comercial, pero... Pero eso no genera barrio, como tú decías. Exactamente. La cultura nace de abajo arriba, no viene impuesta de los edificios que ponga. La cultura es algo que va emanando de abajo arriba. Y los huertos están poniendo su semillita para que más gente se sienta de los barrios. En los sitios donde hay huertos urbanos, en los barrios donde hay huertos, hay más sentimiento y más identidad vecinal que donde no los hay. Porque hay gente que puede echar un rato, puede bajar con sus hijos el domingo, puede llevar su basura para hacer compost. Todo eso genera identidad, genera sentimiento de barrio. Y eso es básico para tener una ciudad viva. Para que no sean eso solamente estructuras y edificios, que eso no hace ciudad, en la ciudad lo hacemos los humanos. Y vamos a ir a un punto también importante que de alguna manera ya habéis citado un poco así de pasada, cuando hablabas de la Peña de Monte Carmelo, y decías, bueno, cuando consigan un espacio, podrán tener un huerto. Ahí vamos a ir un poco al quid de la cuestión. ¿Cómo se consiguen los espacios para los huertos urbanos? ¿Se compran? ¿Se alquilan? ¿Se ocupan? ¿Se ceden? Supongo que habrá un poco de todo. Sí. Pues decía un humorista, tú dame hueco, ¿no? hueco. Pues bueno, hay dos vías. Una puede ser, primero, como muchas veces dice Pablo, tiene que haber ganas de plantar un huerto en tu bar. Entonces, que se junten 5 o 6 personas que realmente quieran sacar adelante el huerto. Una vez que lo tienes claro y localizas un local en el barrio que crees que bueno, que se adapta, hay que ver la titularidad del suelo. Si es privado, ahí, bueno, es una negociación con el dueño. Si depende de la sensibilidad del dueño, pues te va a decir que sí o que no. Uh-huh. Hay casos de, por ejemplo, en la estación de La Ventilla, que está detrás de las Torres Kio, está el huerto de La Ventilla, ese está en un suelo privado del IBIMA. O sea, ellos lograron que se lo cediesen. Lo otro es que sea público. Y ahí en el público, pues bueno, puede haber cesión, que no es lo normal que te haga la cesión. Y entonces hay que negociar con la administración, presentar un proyecto que vea que hay un fin social, bueno, una serie de requisitos técnicos y esperar la respuesta. Pero mientras te dan la respuesta, pues puedes ir pasándote por ahí a echar un vistazo y pones un pie, luego el otro, y así es como están la mayoría de los huertos. Están de manera alegal, porque también en muchos casos hay un silencio, no les han dicho nada y bueno, pues te metes. Claro, imagino que tendréis la misma filosofía, ¿no?, que las personas que trabajan en los centros sociales ocupados, ¿no?, que respecto a los desalojos, ¿no?, y penséis que en el momento que se produce uno, hay que ocupar otros espacios en desuso para crear y desarrollar estos espacios tan, tan necesarios. Sí, lo que pasa es que hay que ir afilando un poco la estrategia, porque si no a veces es trabajar en balde. Lo que les pasó a los compañeros de Monte Carmelo, ¿no? Al poco de su desalojo, hablaron con la administración, se les hizo un prepermiso de ocupar otra zona contigua al anillo verde ciclista, se pusieron a hacerlo y pasó otro mes y se lo volvieron a desmantelar. Entonces a veces es una estrategia complicada porque no sabes, y luego la administración es muy, muy cambiante. En un sitio dejan hacer y silencio administrativo es que lo hagas, y en otro sitio, como la Junta Municipal de Fuencarral el Pardo, pues a muerte a por los huertos que huelan a 15M, como fue el caso en Monte Carmelo, o de los compañeros de Fuencarral, que les pasó igual, tenían un huerto comunitario y también se lo cepillaron, ¿no? Entonces, y ahora el último caso que hemos descubierto hace poco, el lunes pasado, en la reunión de la red de huertos en el huerto Aliseda, que está en Carabanchel Alto, es que hay una figura que es, hay en el catastro, hay parcelas que no tienen dueño. Es el limbo huerto. Es el limbo huerto, porque no aparece en el catastro, no es ni de titularidad pública ni privada. No aparece en el catastro, entonces son sitios ideales. De hecho, estamos intentando enterarnos para ver si se puede, en vez de ponerte en el huerto, en la parcela que te gusta, buscar en el catastro qué parcelas están vacías, hueco, el limbo huerto, e implantarlo allí. O alguna vez responderá, o sea, alguna vez reunirá criterios y condiciones y otras no. Pero estamos ahí todo el rato investigando para ver dónde poner los huertos y que se nos respeten. Porque lo que es muy frustrante es echar mucho curro en un sitio y ver un día al Selur o a la policía municipal desmantelándose y llevándose todo. Compostero, bidones, riego, manguera. Eso, hostia, a la gente le deja un desazón. Es como si te tiran en la casa, ¿no? Al que, en fin, duele. Tiene que doler muchísimo, claro. Pues sí. Los limbo huertos. A eso hay que ponerle ya el cartel de reservado, ¿eh? Me buscan limbo huertos. Me apunto la palabra. Bueno, vamos a seguir un poco con ese viaje musical que proponíamos también al principio del programa para relajar un poco este programa. Os recordamos que nos podéis estar escuchando a través de la emisión online de Agora Sol Radio, en las www.agorasolradio.org. Estamos en directo también en el Twitter. Si queréis comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta a Alberto de la asociación Esta es una plaza de Lavapiés, o a Pablo Llovera del Tablao de la Compostura, el huerto urbano de Las Tablas, pues podéis hacerlo a través del Twitter en las cuentas Agora Sol Radio y Barrio Canino. Ahí traslademos vuestros comentarios, vuestras preguntas a los invitados hoy aquí en la mesa del programa. Y bueno, también podéis vernos en directo por la tele, seguro que si estáis en vuestra casa tranquilamente. No, aquella de allí. Canal 33 directo a través del TDT de la emisión aquí local, Madrid. Y bueno, pues vamos a seguir ese viaje musical que decíamos con una canción alucinante. La verdad es que vamos a escuchar una canción de folclore tradicional chino. Hay una etnia minoritaria que se llama Tujia en China. Y bueno, pues esta canción habla acerca de la recolección de las flores del loto, que allí es muy típico por parte de esta etnia. Según parece, esta etnia, que casi enteramente se dedica a actividades agrícolas, ha sido prácticamente absorbida por otra etnia mayoritaria, que es la etnia Mon, algo así se viene a decir. Esta gente son más urbanitas, ¿no? De alguna manera, la situación de estas dos etnias, Tujia y Mon, vienen a retratar lo que estamos comentando hoy aquí, ¿no? Un poco esas actividades agrícolas devoradas por el modo de vida urbanita, ¿no? En el tema que vamos a escuchar se oyen cuatro voces. Dos voces masculinas, que son de la etnia Tujia, los agrícolas, y dos voces femeninas que son de la etnia Hmong. Y hasta ahí, bueno, todo normal, pero es que vais a alucinar con lo que son capaces de hacer esta gente con las voces, ¿no? Eso es un poco, como decíamos antes, los cantos de siega de lo que son capaces de hacer esta gente mientras que están ahí trabajando en el campo. Y la verdad es que la sonoridad que consigue esta gente con cuatro voces es alucinante. Se vienen a llamar algo así como Tujia Hmong Singers, por hacer ese guiño a esa dualidad étnica que tienen este combo musical. Y el título de la canción, como es en chino, la verdad es que no me atrevo a decirlo. Pero venga, arráncate. No, pero os invito a decirlo, porque a escucharlo, porque es cierto que tiene una sonoridad alucinante. Ahí lo dejamos. Madre mía, imaginaros estar ahí en estos extensos arrozales en China y escuchar estos sonidos, tío. La verdad es que se te tiene que poner los pelos como escorpions, como decimos aquí más de un día. Y bueno, pues seguimos aquí en Barrio Canino, y a los que lleguéis rezagados a la emisión, os recordamos que estamos con Pablo Llovera. Él es miembro de la Red de Huertos Urbanos de Madrid, también es trabajador del huerto urbano del barrio de Las Tablas, que se llama El Tablao de la Compostura. Y también nos acompaña Alberto Peralta, que es miembro de la asociación Esta es una Plaza, asociación cultural al aire libre, como él decía antes, del barrio de Lavapiés. Bueno, él también es miembro de la red de huertos urbanos de Madrid. Y estamos hablando, pues, esto de cómo dar vida a estos descampados que van regando nuestra ciudad, tanto los barrios antiguos como Lavapiés, como los barrios de nueva creación, bueno, o las zonas de nueva creación, porque barrios, Las Tablas, Monte Carmelo y el Pau de Vallecas que hablábamos antes, pues barrios no son, pero con este tipo de cosas se ayuda a crear ese tejido, no solamente a ayudar a crear a lo mejor alimentos de una forma ecológica, sino a establecer un montón de relaciones entre personas, entre las personas y también entre las personas y el medio, ¿no? Bueno, de todo esto estamos hablando hoy con Alberto y con Pablo. Y bueno, llegado ya a este punto, ya llega el momento de ponerse a currar en el huerto urbano. ¿Cómo se organiza el trabajo en una huerta urbana? ¿Necesitáis ayuda de los vecinos? ¿En principio sois autosuficientes el grupo que inicialmente toma el proyecto? ¿Qué tipo de servicios necesitáis y cómo coordináis el trabajo? Alberto, que tiene más experiencia, más recorrido en su huerto, yo diría que para empezar un huerto lo más importante antes de buscar un terreno sería asentar un grupo humano, porque si no... ya sabemos que los empujones de los humanos nos duran unos meses y luego se desinflan. O sea, habría que buscar un grupillo de 5, 10, 15 personas, un grupo promotor, que sea capaz de mantenerlo. Los huertos que han durado, que llevan varios años, empezaron así, con un grupo humano potente y sólido detrás. Y luego el otro va llegando. Me refiero, si hay 15 personas buscando un solar, lo acaban encontrando, ¿no? Tardarán 3 meses o 6, pero acaban encontrando un lugar donde echar. Y luego, una de las cosas bonitas que tiene es que tú te pones a trabajar en la tierra con otros vecinos, y es muy difícil que no venga alguien a ofrecerte ayuda. Oye, yo tengo, te traigo semillas, te traigo plantas del pueblo, te bajo los bidones de agua, te dejo enganchar la manguera en mi... Todo eso se da, o sea, al final, contrariamente a lo que parece que en la ciudad todos vivimos aislados, no queremos saber nada del vecino, en cuanto ves a alguien que está haciendo, construyendo un bien común, si tienes medio buen corazón, se te alcanza a ofrecer la ayuda, ¿no? Y esto nos ha pasado en casi todos los huertos. No hay ningún huerto que sea 100% autosuficiente. De hecho, eso es bueno y por eso fundamos la red, porque nos necesitamos unos a otros. Necesitamos compartir recursos, ayudarnos, cooperar, compartir conocimiento. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Grupos humanos que estén en activo y que estén cooperando. Eso es lo prioritario para poner en marcha algo así. Pues si queréis os comento, en el caso esta es una plaza, que como os he dicho antes es más que un huerto, es un jardín y hay muchas actividades. Entonces el huerto funciona como decía Pablo, hace falta pues un grupo que sea más constante. Estamos organizados por comisiones, hay una comisión de huerto que lo llevan 4 o 5 personas que son las que están ahí, las que se lo curran y que mantienen verdaderamente el huerto, son los que se decide qué se planta, cuándo se planta, la rotación, las asociaciones, pero hay 3 días de trabajo a la semana de huerto, que son miércoles, viernes y domingo. Pero es abierto, o sea que si alguien viene y dice, me gustaría colaborar en el huerto, pues nada más llegar, si quieres, pues mira, hay que hacer esas tareas y te pones a colaborar. O sea, no es un círculo cerrado, y lo hago extensivo a todos los huertos que conozco, son abiertos. O sea que si alguien viene e incluso te dice, oye, yo creo que esto se haría mejor así y tal, y te lo, pues tienes razón. Y inmediatamente pues lo hacemos como nos están diciendo. Y los otros huertos que conozco, que solo son huertos, pues tienen un día o dos a la semana que se reúnen para, pues eso, para las labores de mantenimiento. E igualmente están siempre deseando que venga gente nueva a echar una mano, porque lo que interesa es eso, que el grupo vaya creciendo y vayamos intercambiando. ¿Qué tipo de servicios se necesitan en un huerto urbano? Supongo que al menos riego hará falta y habrá que canalizarlo desde algún sitio próximo y probablemente también electricidad. Bueno, ¿qué hace falta y cómo se consigue? El agua es el básico y es el que ahora mismo es el factor limitante en muchos de los huertos, sobre todo en verano. El resto del año, la verdad es que entre octubre y marzo, sin riego te puedes apañar. Con la pluviometría que hay para mantener huertas de otoño e invierno, es sencillo, ¿no? Y ahí pues surge la imaginación y el apoyo mutuo, ¿no? Estoy pensando en el huerto de Adelfas, en el puente de Vallecas, que llenan los depósitos de agua con una manguera de 60 metros desde un polideportivo, desde un centro cultural, perdón, que tienen contiguo, ¿no? O en otros lugares, por ejemplo, el otro día en Aliseda, en Carabanchel, nos enseñaban que al principio, hasta que consiguieron enganchar agua de una boca de la calle, era un vecino que tenía un pozo el que les pasaba una manguera por encima de un muro y les daba el agua, lo que pasa es que era poca cantidad, eran 200 litros al día, para que regaran. O sea, que cuando un grupo motor se pone en marcha y empieza a buscar ayudas, acaba encontrando formas de regar. La electricidad, la mayoría, yo diría que no conozco huertos que tengan enganche, igual vosotros... Nosotros sí, porque hace 2 o 3 meses sacamos adelante pues un proyecto, unas placas solares. Entonces, somos autosuficientes. Hay una placa solar encima de un contenedor para necesidades básicas, porque tampoco necesitas mucha potencia, y tenemos 2.200 vatios, pues eso, por si viene alguien, se quiere enchufar a tocar en Amplas, o si tiene, bueno, o cualquier otra necesidad, ¿no? Pero sí que, en nuestro caso sí, somos autosuficientes. Además del trabajo que se realiza en estas huertas, ¿habéis tenido la ocasión de desarrollar algún taller de educación ambiental para explicar cómo funcionan estos huertos? Bueno, estamos seguros de que ahora que ya ha empezado el cole, y precisamente como en muchos colegios de la Comunidad de Madrid hay un huertecillo, un proyecto de él, ¿no?, una compostera, pues estaría muy bien, ¿no?, acercar a los chavales a estos espacios, ¿verdad? Estoy pensando ahora mismo en el huerto de Cantarranas, en la Universidad Complutense, que se ha especializado en los temas de agroecología y de soberanía alimentaria, y que además dos de sus destinatarios principales, además de la comunidad universitaria, se han abierto a grupos de personas con discapacidad, lo que ahora llaman grupos, o sea, personas con diversidad funcional, y también a centros escolares. Yo diría que cualquier cosa que esté haciendo en un huerto urbano comunitario, si se está haciendo, es educación ambiental ya, no hace falta llamarlo así. Un poco yo lo que decía al principio es que la educación ambiental ya no tenemos que esperar a que venga la administración y dé recursos para hacerla, porque los ciudadanos organizados y con conciencia y conocimiento somos capaces de generarlo, ¿no? Sí. Lo que dice Pablo, yo conozco pues casi todos los huertos urbanos de una manera así que, pues, de no formal hacen educación ambiental, y luego también casos como el nuestro, que sí que colaboramos con colegios, con centros CEPI, con centros de mayores que vienen un día y les enseñamos el huerto, les damos un taller de semillado. El otro día también una experiencia muy bonita con un colegio de Lavapiés, pues hicimos un taller de cómo era un taller de historia antigua, o sea, cómo... Uy, de historia antigua, me estoy liando. No, de los neandertales, ¿no? Ajá. Cómo la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Y entonces encalamos una pared y estuvimos pintando con tintes vegetales, con carbón. Uh-huh. Hicimos una especie también de ahí de taller de arqueología, a ver qué sacábamos, o sea que sí que hacemos muchas cosas, y la mayoría de los huertos también, que Cantarranas, Adelfas también hace cosas, todo el mundo tiene ahí una vertiente educativa. Claro que sí, se pueden hacer muchas cosillas, sí, para los niños y bueno, para cualquier persona, si es que, no sé, o sea, da mucho juego, ¿no?, la huerta. No sé, a mí me gustaría saber, una vez que, bueno, pues ya que... O sea, las tomateras están ahí ya dando buenos tomates, los pimientos ahora es época de todo eso, calabacines. ¿Cómo soléis distribuir esa distribución, ¿no? ¿O la repartís entre los que habéis currado ahí en la huerta y ahora en verano con todo el sol, imagino que habrá habido días sofocantes, o estáis en contacto con algún grupo autogestionado de consumo, o no sé, o la vendéis a tiendas de productos ecológicos, ¿cómo la distribuís todo eso? Hasta donde yo sé, la mayoría de grupos promotores lo que hacemos es repartir entre los que lo trabajan. Quizá entre los grupos, o sea, entre las personas que son más asiduas, pero también se deja una pequeña parte al que va ese día, ya ha trabajado 2 horitas, y sobre todo si hay niños, pues que se lleven algo, ¿no? Por aquello de que las raíces que has echado también se materialicen en algo, ¿no? Un niño que ha sacado una zanahoria, si se la puede comer luego en casa con sus padres en una ensalada, pues digamos que está hecho ahí completo el pack, ¿no? De todas maneras, nosotros intentamos, o a mí sí que me gusta hacer mucho hincapié en que la gente que llega a los huertos intente, aunque vea el escaparate, las huertas, que siempre vea que es como que sea como lo de menos la cosecha. Darle la importancia, pero relativizarla para que la gente no se obsesione con ir al huerto para cosechar. Que vayas muchos días y no coseches cosas materiales, no pasa nada. Si te has llevado amistad, o si te has llevado conocimiento, o si has podido enseñar a alguien, que esa sea la cosecha, ¿no? Es desmaterializar un poco la cosecha a los huertos para que se conviertan en los valores educativos, que al final es lo que queremos sembrar en estos sitios, sobre todo, ¿no? Pero bueno... Sí, pues suele ser que el día de trabajo del huerto pues se reparte entre la gente que ha currado, y si se han juntado solo 2 o 3 y sobra, la gente que pasa pues se reparte. Pero lo importante es lo que dice Pablo, porque los huertos urbanos suelen servir de puente para luego, como has hablado de cooperativas de consumo, la mayoría de la gente luego participa en grupos de consumo, empieza a interesarse por por temas de soberanía alimentaria. O sea, que es un lugar de reflexión. Esa es la verdadera cosecha. Sí, como dice un compañero, Cois dice que son como trampolines o toboganes a otras iniciativas. Tú entras en un huerto, empiezas a preguntarte por qué las cosas que comen no saben como las que recoges del huerto. Uh-huh. Empiezas a preguntarte de dónde vienen las hortalizas y las frutas que comes. Todas hacerse preguntas es lo que buscamos en los huertos, que la gente se haga preguntas. No, más que dar grandes respuestas, que nosotros también somos buscadores, no es que tengamos todas las respuestas. El hecho de la gente empieza a preguntarse le lleva, como dice Alberto, a luego, pues si sabe que en el barrio hay un grupo de consumo, pues se meten, porque lo que quieren es comer de la forma más sana. Entonces, son como eso, como dice el COIS, iniciativas tobogán. Entras en un huerto y debes que a los 3 años de repente estás yendo en bici en un grupo de consumo y metido en la asociación de vecinos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que has empezado a encontrar sentido en lo que haces y a encontrar otras personas que los comparten, ¿no? Y todo converge, todo eso va convergiendo. Claro, construyendo otro modo de vida, que al final es lo que queremos, transformar, no queremos... Claro. Igual que eso también pueden aprender pues cómo se hace una huerta ecológica, ¿no? Cómo se combaten las plagas, ¿no? Claro, cómo, sí, claro. Con las ortigas, por ejemplo, ¿no? Se hacen talleres de remedios naturales. Claro. Hay gente que tiene huerta en el pueblo que a lo mejor la han estado cuidando con fitosanitarios y a raíz de estar en un huerto ecológico a los 2 años te dicen no, yo ya no la he hecho ningún producto uh-huh. químico, ahora ya claro. lo hago con remedios naturales. Es verdad que cojo menos, es verdad que pierdo cosecha, uh-huh. pero que cada uno vaya tomando sus... Sí, a mí hay una cosa que me ha que ha dicho Pablo, que entras a los huertos y, bueno, y luego vas también te vas diversificando y ves que hay muchas realidades, ¿no? Y que también la gente se interesa por ejemplo, por el tema de la bicicleta. Es verdad que es un fenómeno que la gente que, es mi caso, yo empecé en los huertos urbanos y ya tengo una bicicleta y he empezado a moverme en bici. O sea que los huertos urbanos son como ejercicios de microurbanismo y es una nueva forma de ciudad más amable. Y es verdad, yo cada vez la gente de los huertos los veo que vamos siempre un porcentaje muy alto se mueve en bici, ¿no? Dices, y los huertos no estaban para eso, pero claro. Es que van llamando, o sea, las soluciones van llamando a las soluciones, igual que los problemas claro. se van amontonando, las soluciones también se van arracimando y congregando. Nos debería pagar el ayuntamiento por hacer campaña de la movilidad sostenible, ¿no? Con que nos dejara, yo ya me conformaría, ya. Bueno. Pero bueno, estamos en eso. Yo creo que llegará. La administración tampoco puede ser ciega toda la vida. Llegará un momento claro. que tendrán, igual que en Londres o en París o en Berlín, están reconocido la horticultura urbana como un movimiento social y además beneficioso, porque es un bien intangible para la ciudad. Pues aquí acabará llegando. Aquí somos un poco más castellanos, más mesetarios y más borricos, pero al final Europa acaba entrando en la meseta. Tarda más, pero acaba llegando. Sí. Después de Asturias hay Europa claro. también, sí. Europa entrará en la meseta. Vamos a quedarnos con esa frase. Con esa frase para seguir un poquito más también de música. Estábamos antes ahí en esos arrozales chinos. Vamos a cambiar. Vamos a ir a las prisiones de Luisiana, como decíamos antes, porque ahí también se canta. Y no solo con la voz. Hemos hablado más de una ocasión ya aquí del etnólogo Alan Lomax en Barrio Canino, de un personaje que se recorrió medio mundo con una grabadora, recogiendo todo documento sonoro que encontrara, y la verdad es que fue muy interesante el resultado del trabajo de Alan Lomax, que si no conocéis os invitamos a que os deis una vuelta por internet buscando los sonidos que recogió este hombre. Entre otros, recogió algo parecido a esto, y que vamos a escuchar que esto se llama una fiel holler. Esto sí lo digo porque como está en inglés me atrevo, una fiel holler. Esto viene a ser algo así como los agujereadores de campos, ¿no? Uh-huh. Esto es así es como se denominaba los cantos de los esclavos negros que entonaban en las plantaciones en las que no se les permitía hablar entre ellos para poder comunicarse. Como no podían hablar, empezaban a cantar, ¿no? Concretamente esta grabación se hizo a los presos de cuerda de la penitenciaría estatal de Luisiana a principios del siglo XX. Es muy curioso porque antes decíamos en el caso de los chinos que todos lo hacían con la voz, unas cosas alucinantes, pero solo con la voz. Estos le dan un paso más al ritmo porque al fin y al cabo estaban condenados a trabajo forzosos. Uh-huh. Entonces acompañaban sus ritmos y sus voces con el ritmo de picar en el suelo, que era un constante rítmico, probablemente marcado por el capataz, y eso le marcaba el ritmo al que ellos iban cantando, ¿no? Según los musicólogos, dicen que en estos cantos de los esclavos en las prisiones está el origen del blues y posteriormente del jazz. Y la verdad es que vais a ver cómo esos ripios que son muy sentidos y además muy, muy rítmicos por el tema de golpear el suelo, pues sí que podemos ver ahí un blues primigenio. Vamos a escucharlo porque la verdad es que es la más de interesante. Esta canción ya ha sonado en Barrio Canino, pero la hemos puesto un par de veces de fondo en los dos programas que hicimos especiales sobre la reforma laboral, por el tema de los esclavos. Hoy, bueno, la vamos a escuchar ya un poco más entera porque nos daba pie a estos trabajos un poco de, bueno, del campo, de alguna manera, traducido de esta manera. Vamos a escucharlo. Barrio Canino. Pues ahí estaba este sonido grabado por la grabadora de Alan Lomax a principios del siglo XX en la prisión estatal de Luisiana. Y como decíamos, bueno, pues los cánticos un poco de los presos forzados, de los trabajos forzados, que no les permitían hablar para comunicarse, y bueno, pues ellos entonaban estas canciones con mucho sentido y bueno, y además con ese ritmo, ¿no?, que imponía el trabajo forzado. Y bueno, pues es que te acabas dando cuenta un poco cuando vas haciendo este viaje sonoro que nos ha traído también el doctor Harry hoy, ¿no? Por, pues eso, de los campos de China a la prisión de Luisiana, luego pasaremos por Cuba, hemos estado también en Estonia y queremos acabar hoy en Bielorrusia también. Te das cuenta de que esto del campo es como la ducha, ¿no? Que todo el mundo le da por cantar y que acaba saliendo, pues eso, sonidos que de alguna manera tienen algo en común, sea la parte del mundo en la que se haya producido, pero... siempre hay algo en común, ¿no? Así que, bueno, pues esto nos sirve un poco para ilustrar hoy la entrevista a Alberto y a Pablo. Ellos son miembros de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Pablo, además, es miembro del Tablao de la Compostura, el huerto urbano de Las Tablas. Y Alberto es miembro, aparte de la red, de la asociación Esto es una plaza, de aquí en Lavapiés. Quería seguir hablando de... Hablábamos antes de la integración de estos espacios, ¿no?, de estos huertos urbanos en este entorno tan lleno de cemento, de individualismo y barreras burocráticas que a veces nos encontramos. ¿Pensáis que el movimiento 15M como movimiento social cohesionado y democrático ha ayudado para consolidar el trabajo en este terreno? A partir del 15M han surgido bastantes peticiones de ayuda, de colaboración para implantar huertos. Estoy pensando en un huerto que además es una simbiosis muy interesante. La asamblea del 15M del barrio de La Concepción se vinculó con una asociación de vecinos en el barrio de Quintana. Fijaros qué simbiosis tan interesante, 15M con asociaciones de vecinos, y juntos gestionan una huertecita que se llama La Alegría de la Huerta, si no recuerdo mal, en el barrio de La Concepción, ¿no? Todos estos fenómenos de ayuda mutua, de colaboración entre entidades que antes del 15M eran ajenas o eran incluso aparentemente enemigas, o es muy interesante que surja, ¿no? Es lo que volvíamos al principio. La agricultura urbana nos tiene que servir para aglutinar, juntarnos y asociarnos y hacer vida común. Porque la tierra une, de siempre ha unido. Por eso la gente canta cuando está en la tierra, porque está conectada con emociones suyas, pero no solo suyas, también del compañero, ¿no? Entonces, un poco apelar a eso y luego reivindicar que el 15M tiene una parte reivindicativa muy interesante, pero también tiene que ser una parte de proponer soluciones y alternativas, ¿no? No basta con intentar que los gobiernos no nos desmantelen el estado del bienestar, que es muy muy importante. Además hay que dar soluciones y hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y las huertas son sitios donde ponerse a trabajar con otra gente inmejorables, ¿no? Así que son muy bienvenidos. Hay varios huertos del 15M. Estoy pensando también en el huerto de Batán, que nació ligado al 15M y está en la red de huertos. En el barrio El Lucero también hay otro del 15M. En fin, cada uno con sus casuísticas y con su... pero que hay una afinidad bastante grande entre 15M y lo que estamos haciendo en los huertos comunitarios. Uh-huh. Sí, la verdad es que es importante hacer cosas y trabajar. Y unir, ¿no? O sea, buscar convergencias, ¿no? Claro. Quería preguntaros también, ¿estáis en contacto con otras redes que también trabajan el desarrollo de huertos urbanos fuera de Madrid? No sé si en Barcelona o en alguna otra ciudad así de... ¿alguna otra metrópolis? Sí. Pues a ver, yo que conozca, sé que sobre todo por medio de la FRAM, que creó una comisión de huertos urbanos por el 2010, están en contacto con la red de huertos de Barcelona. Y hace el año pasado, o hace dos, ya no me acuerdo, hubo unas jornadas de agroecología en la Universidad Complutense de Madrid y la red de Barcelona fue invitada. Creo que todavía no existíamos nosotros como red. Luego, pero bueno, COIS, que es el que lleva la Comisión de Huertos Urbanos, sí los conoce. Y, bueno, nos intercambiamos correos, experiencias. Sí. No sé, hace poco, por ejemplo, que hemos organizado una exposición fotográfica de huertos urbanos que está itinerante por ahí por asociaciones de vecinos y otros espacios. Pues alguna de las fotos son de los compañeros de Barcelona que nos mandaron... pues eso, las fotos de sus huertos. Luego creo que también en la Sierra Norte. Sí, se ha creado hace poco, antes del verano, se creó en primavera, creo, una red de huertos, red de huertos de la sierra, creo que es. Sí, de la Sierra Norte, ¿no? Algo eso así. Eso es, que hay huertos en Manzanares, en varios municipios grandes de la Sierra de Madrid. Allí también se han trabajado. Lo interesante es que todo esto, uno solo acaba ahogado, necesita trabajar en red, ¿no? Las cosas vivas se organizan en redes superpuestas, y cuando uno ya en un huerto llega un momento que necesitas saber lo que está haciendo el de al lado o el de dos manzanas más allá para seguir creciendo y teniendo horizonte, ¿no? Así es la naturaleza humana. Sí, y luego también en Alcalá de Henares, que sí. Dentro de poco, como Spiderman, vamos a lanzar ahí otra nueva red, un hilo de araña. Sí que queremos ponernos en contacto con una iniciativa muy interesante que se llama Pausa, ¿no? Que es una iniciativa por, a ver si no me plataforma equivoco, para la agricultura urbana sostenible de Alcalá, ¿no? Y uh-huh. Es además esto sí que ya contemplan el autoconsumo y la producción a más escala, ¿verdad? Sí. Uh-huh. O sea, se está generando, el movimiento está desbordándose, uh-huh. como decíamos antes, y en algunos casos está intentando llevar, como en el caso de Alcalá, a creación de microempresas uh-huh. de autoempleo, de agroecología, de... Uh-huh. Estamos ahí ayudando en lo que podemos. Interesante proyecto, sí, en la ciudad complutense sí conozco a gente que está metida ahí en el ajo y bueno, tiene muy buena pinta. Lo que sí. pasa es que, bueno, está ahí uh-huh. todavía mucho trabajo por hacer. Uh-huh. Sí. Aparte de estas bueno, de estas huertas urbanas aquí en España, ¿conocéis otras experiencias extranjeras en las que se potencie la actividad de estos espacios como modelo agrícola de autoabastecimiento local y ecológico de frutas y verduras? Yo conozco el caso de oídas por una compañera de Argentina que se llama Mariana Ponce, que nos vino a contar hace un par de años en Rosario, Argentina, en la época del Corralito. Lo que hicieron fue liberar tierras en desuso en la ciudad de Rosario y ofrecérselo a los agricultores, a la gente que quería poner en cultivo. Empezaron como algo de autoabastecimiento y luego algunos de ellos se han convertido en huerteros. Allí huertero es el que produce, autoconsume, pero también una vez a la semana en una feria puede vender. Y se convirtió en un complemento de rentas para mucha gente que le ayudó a salir de la crisis del Corralito. Y luego en Cuba, pero igual puedes comentar alguna cosa, también tiene mucha importancia. En Europa no tiene tanta importancia el autoabastecimiento de las huertas, tienen otra dimensión social y comunitaria. Ojalá no llegue el momento en el que sean imprescindibles para abastecernos, porque por desgracia nos veríamos desbordados, pero nos tiene que servir para entrenarnos en las habilidades sociales y comunitarias, uh-huh. por lo menos aquí en Occidente. Sí, yo he leído cosas de los huertos urbanos en Cuba y la verdad es que se está haciendo un trabajo magnífico allí, porque bueno, Cuba tuvo una gran crisis, ¿no? En el momento de que la antigua Unión Soviética pues dejó de apoyarle, ¿no? Que pasó ya a ser un país totalmente capitalista. Entonces la agricultura cubana dependía de muchos de estos agroquímicos, ¿no? Que les proporcionaba la antigua URSS y tenían pues un tipo de agricultura casi totalmente industrial. Entonces el gobierno, el pueblo cubano vio la necesidad de empezar a investigar, ¿no? En cómo crear, ¿no? Nuevos espacios agrícolas mucho más sostenibles, más ecológicos, y en las ciudades, ¿no? En donde en las grandes urbes donde hay una mayor demanda, ¿no? De alimentos. Y bueno, pues empezó en las universidades, empezaron a estudiar, a ver cómo podían implementar todo esto, y la verdad es que se está haciendo un trabajo actualmente muy bueno. En La Habana hay muchísimos espacios ahora mismo en la ciudad que antes estaban en desuso, espacios en donde había descampados o que no había nada, y ahora mismo ahí se está haciendo un trabajo comunitario, hay cooperativas, hay un montón de gente trabajando en los huertos urbanos y haciendo que todo florezca de manera magnífica. Entonces sí, eso es un ejemplo, yo creo, ahora mismo puntero, ¿no? en lo que estamos hablando, ¿no? Los huertos urbanos. Y bueno, pues ahora mismo no sé si, bueno, comentabais antes en Nueva York, ¿no? También hay en otras ciudades europeas, imagino, sí, también en París, Londres, Berlín, sí, en casi todas las ciudades europeas, ¿verdad? En España estoy recordando un par de iniciativas que merece la pena comentar. Una es en Vitoria, que el propio ayuntamiento está intentando liberar las tierras de la corona metropolitana, lo que es la zona periurbana, y hacer una forzar, digamos, para que la agricultura que se haga ecológica. En el anillo metropolitano de Vitoria se haga agricultura ecológica, ¿no? Están en ello. Otra iniciativa interesante en Madrid, que no lleva ni un año, se llama Huertos Compartidos, pone en contacto gente que tiene tierras y no las usa con gente que busca tierra y no las tiene. Es como... Y luego hay otra más que se llaman bancos de tierras, que es pedirle a los ayuntamientos, a los pequeños sobre todo, pero Madrid se podría hacer a medio plazo también, es todas aquellas zonas que tenga previsto no usar en los próximos 5 años, hacer un banco de tierras y ofrecerla a asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones ecologistas, vecinales o de lo que sea, para que las pongan en cultivo. Es acercar la tierra a las personas. Todo esto está costando porque hay muchas inercias, hay muchas resistencias, como todos los cambios. Pero yo creo que a medio plazo va a haber muy buenas, como lo que comentábamos de Alcalá. Al final ha conseguido Alcalá que se cedan unas tierras del Encín, la Comunidad de Madrid, para dejarles hacer un pequeño experimento. No sé, ha cedido un par de hectáreas. Si esto sale bien, serán 10. Así poco a poco hay que ir abriendo. La administración es muy férrea, muy sólida, pero tiene grietas, y una vez que entras y las cosas se hacen bien, se puede ir abriendo y se puede ir mejorando, ¿no? Claro que sí, hay que alejarse un poquito de tanta burocracia, ¿no? Y, claro, hay como y, Matrix, sí, hay que reventar la máquina, pero desde dentro, claro. Y sin destrozarla del todo, sino ir haciendo, abriendo las grietas para que se puedan construir alternativas dentro, ¿no? Bueno, y si alguien está interesado en informarse o participar en estos huertos urbanos, en la red de huertos urbanos, ¿cómo se puede informar? ¿A dónde se tiene que dirigir? Pues tenemos un blog, si tecleas en Google Red de la, es que no me lo sé, está en WordPress, no me sé todo. Red Huertos Urbanos Madrid. Ah, Red Huertos Urbanos Madrid en .wordpress. Pues ahí posteamos un montón de noticias y actividades que tienen que ver con los huertos urbanos, y también hay un contacto en el que podéis enviarnos un email y hacernos cualquier sugerencia, pregunta, que siempre contestamos. También tenemos un Twitter que es RedMat, es RHD-MAT, que bueno, pues también ahí podemos interaccionar. Y bueno, esos son nuestros dos canales. Nuestras TIC, que estamos muy modernos últimamente, estamos, ¿verdad, Pablo? Sí. A la gente que sea a nivel particular, más que montar huerto, lo que le recomendamos es que entre en el blog, consulte el mapa de huertos que hay y se vincule al más cercano. O sea, no se trata de hacer 1,000,000,000 de huertos y que sean todos muy frágiles y precarios, sino asentar los que ya están, que algunos de ellos estamos ahí en mantillas y somos poca gente. Hombre, si hay una asociación de vecinos, son 15 y tienen ganas de montar uno en el descampado de delante de la asociación, genial. Pero que si son a nivel particular, lo mejor es vincularse a huertos que ya estén en funcionamiento, ¿no? Para unar fuerzas, sobre todo, para no desperdigarnos. Sí, bueno, pues que tras el par, quería comentaros que tras el parón estival hemos venido con fuerza a la gente de la red, y para el mes de final de septiembre y octubre tenemos un montón de actividades, y que os meteros en el blog, porque vamos a hacer una ruta en bicicleta para visitar distintos huertos de Madrid. Va a haber una feria de la biodiversidad en el Matadero, donde vamos a estar presentes, donde va también la exposición fotográfica. Vamos a llevar pues las hortalizas singulares de los huertos, esas variedades autóctonas que no se suelen ver en los mercados. Y bueno, estamos deseando que se sume gente nueva, claro. Vamos a repetir, la dirección es redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com. Sí. De todas formas, Juan Carlos, imagino que tú en el Twitter también ahora pondrás el enlace. Sí, ya está puesto. Así que podéis meteros y ver toda la información, y bueno, pues la verdad es que está muy interesante, muy completo. Por mi parte, creo que nada más. Muchísimas gracias a los dos, Pablo, Alberto. Gracias a vosotros. Bueno, excelente trabajo el que estáis haciendo, y la verdad muy necesario en estos tiempos, en este contexto de crisis estafa en el que nos movemos, de crisis ambiental también, que hay una, es muy importante, ¿no? Esta crisis también en la que nos encontramos ahora. Y bueno, pues esperemos que todo siga creciendo y floreciendo, y bueno, pues se vaya uniendo más gente, ¿no?, a este tipo de iniciativas. Saludos, caninos. Pues sí, muchas gracias por la charla, porque la verdad es que ha sido muy interesante, y bueno, y la verdad es que también nos interesa y nos gusta ver cómo florecen los barrios, no los huertos, solo los barrios. Los barrios. Redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com. Es que no lo he dicho antes porque mi silla se había comido un cable. Que vosotros estáis ahí hablando tranquilamente, pero ha habido un momento de crisis aquí. Bastante importante. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquillo de música. Estabais hablando de Cuba, así que nos vamos a ir a Cuba, porque allí hay un par de personajes. Alora los nombres, Celina y Reutilio, que son guajiros. Guajiro es el nombre que reciben los campesinos en Cuba. Hay muchas acepciones para el término guajiro, pero concretamente en Cuba Este es el uno de los originales. El lenguaje cubano no tiene límites. Son los campesinos ahí en Cuba. Y Celina y Rutilio fueron dos músicos que llegaron a ser muy populares en la Cuba de los años 40. Y bueno, pues hacían un tema que se llamaba así: Ven Guajira Ven. Y hablaba, pues eso, de un tema de campesinos. Vamos con ello. A Cuba nos vamos. Ahí estaban Celina y Reutilio. Hay un tema de campesinos cubanos y nos vamos a ir ya a la provincia de Salamanca, cabeza de Somontanos. Como habíamos avisado al principio del programa, nos vamos a escapar un momento de la gran urbe, de estos huertos urbanos que nos estaban comentando nuestros anteriores invitados, y vamos a hablar con un agricultor y granjero autosuficiente. Él es Julen, es una de las personas que actualmente viven y desarrollan un proyecto de huerta y granja ecológica y autogestionada en el municipio rural de Cabeza de Somontanos. Esto está, como decíamos antes, muy cerca de la frontera de Portugal. Y bueno, ellos allí apuestan por un tipo de vida ligada a la madre tierra, donde intentan explotar todos los recursos de manera ecológica, responsable y respetuosa, tanto con el medio ambiente como con las personas que se acercan al pueblo a trabajar o a aprender los trabajos que ellos hacen allí. Y bueno, pues además ellos están creando redes locales de consumo alternativo al mercado capitalista actual. Y bueno, pues no solamente se queda su producción en el pueblo, ¿no? La verdad es que creo que es una charla interesante con Julen, que creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Julen, ¿nos escuchas? Parece que Julen no está por aquí. Bueno, estamos a ver si podemos contactar un poco con él. La verdad es que, como comentaba antes Juan Carlos, además de hacer un trabajo interesante en los huertos urbanos de manera ecológica, pues como se ha hecho toda la vida, también es importante, ¿no?, que en los pueblos se siga dando este tipo de cultura, ¿no?, la agricultura, ¿no?, y si es de manera ecológica, responsable y desligada del mercado capitalista y se produzca un consumo local, pues mejor que mejor. Tenemos ya a Julen en el teléfono. ¿Julen? Sí, buenas. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nada, en primer lugar, Julen, nos gustaría que nos comentases cuánto tiempo llevas en el pueblo y qué es lo que te movió o motivó a tener este tipo de vida en el campo. Bueno, pues yo llevo exactamente 3 años y pico y pues, hombre, ahora somos más compañeros que se han incorporado hace menos tiempo que yo. Y nada, lo que me motivó a mí exactamente pues fue un poco la vocación por la vida en el campo y pues un poco el queme que tenía con la ciudad y el modelo de vida que nos intentan imponer allí, ¿no? El consumismo, el trabajo asalariado y lo que es la alienación de la persona. Uh-huh, pero un poco de eso, pues uh-huh. Acabé en donde me gusta, en el medio del campo. Uh-huh. ¿Tú vivías en una ciudad grande antes o...? Sí, casi todos los que estamos aquí vivíamos en Alcorcón. Uh-huh. Ajá, una ciudad ahí de Madrid Sur. Uh-huh. Bueno. Ya ni es pueblo, ciudad, eso. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántas personas estáis trabajando de esta manera en el pueblo? ¿Cuántos sois en la granja? ¿Es una unidad familiar o es una pequeña comunidad? Somos comuna, somos 6 personas y vivimos con una economía común. Uh-huh. Vivimos en la misma casa ahora mismo y ahí estamos, peleando uh-huh. un poquillo. Bueno, luchando, imagino, y haciendo un trabajo duro ahí en el campo. ¿Qué tipo de trabajos realizáis actualmente? ¿Cómo os estáis organizando? Pues, hombre, intentamos hacer un poquito de todo y siempre pues relacionado con los recursos que hay en el medio rural, ¿no? El tema de agricultura, el tema de animales y el tema de pues eso, aprovechamiento de recursos naturales. Uh-huh. Son recogida de leña, setas, pues eso, plantas y demás. Claro. ¿Es tan duro el trabajo en el campo, como siempre se ha dicho, y más cuando se hace de manera ecológica? Hombre, duro es, no te vamos a engañar, ¿no? Claro. Es duro porque encima nosotros no tenemos esa constancia, ¿no? De, vamos, la relación que tenían con nuestros abuelos que vivían en el medio. Nosotros somos de una generación que hemos perdido esa costumbre, hemos perdido esos conocimientos, por así decirlo, y entonces ahora nos está costando mucho retomar otra vez con el medio rural, ¿no? Sí, sin embargo, pues la gente que vive aquí, tú les ves que viven como nosotros queremos vivir, o sea, de forma autosuficiente. Todos los paisanos de aquí del pueblo ya lo hacen porque lo llevan haciendo toda la vida y ahí es donde ves perfectamente los conocimientos que tienen. Uh-huh. Para nosotros es mucho más duro, aparte ya de que en sí es dura la tarea. Claro. Porque es todos los días del año y pues eso, de sol a sol, por así decirlo, en el campo. Claro. Lo bonito es que es muy muy variado, lo que es una estación, lo que es todo un año, haces tareas muy variadas. Yo casi igual un día que otro. Yo entiendo, Julen, que se vuelve también quizá un poco más duro, más de lo que ya es de por sí, porque vosotros, al fin y al cabo, queréis ser muy respetuosos con el medio y bueno, y hacerlo todo de forma autogestionada y sobre todo ecológica, pues supongo que da una pizca más de trabajo añadido, si ya si cabe. Sí, hombre, eso tiene, pues eso, que todo lo que sea ecológico, pues la producción es mucho menor, el trabajo es normalmente suele ser mayor. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Porque eso es lo que más te gusta, saber que el producto que tú haces es un producto sano y sano contigo, sano con la naturaleza y con todo lo que te rodea. Uh-huh. Eso es lo bueno. Hay una cosa dentro de este respeto al medio ambiente que veía en vuestra web y que molaba bastante, que era una experiencia de transhumancia que habéis hecho ahí con una yegua, 80 sí. kilómetros. Sí, nos vinimos desde Zamora, casi al lado de Zamora, hasta aquí, que hay 80 kilómetros así, andando, en 2 noches. Al loro, ¿eh? 80 kilómetros en 2 noches. Haciendo vivac. Ah, salimos temprano y hicimos noche en el camino y otro día de vuelta para acá. Ya llegamos de noche aquí a nuestro pueblo. 40 kilómetros por día, ¿eh? Sí, la verdad es que fueron no parar. Iba unos compañeros con una furgoneta de aquí de San Esteban, de la zona de la sierra, que nos vinieron a acompañar. Y ellos iban con la furgoneta, se iban turnando entre ellos y pues eso, y los demás que íbamos andando. ¿Qué tal? Mira, soy Alberto, que te comentaba que iba como loca la yegua, ¿no? Porque 40 kilómetros en un día está bien nutrida, ¿eh? Sí, hombre, la yegua encima iba muy cómoda porque como iba nunca fue montada, fue siempre andando con nosotros. La yegua fue la que menos se enteró del paseo. Julen, para los urbanitas como nosotros es difícil comprender a veces una vida completamente autosuficiente en el campo. ¿Cómo gestionáis la producción de la huerta y el rendimiento de todos los animales de granja que tenéis? ¿Trabajáis con algún grupo autogestionado de consumo? ¿O a veces, no sé, utilizáis el trueque para intercambiar algunos productos o simplemente los vendéis al mejor postor? No, intentamos siempre el trueque Luego, el principio es el autoconsumo. Luego todos los excedentes pues intentan hacer trueque con otros proyectos alternativos de aquí de la zona o de la zona de Madrid que conocíamos antes. Y luego siempre ahí se producen excedentes que también pues acaban en los grupos de consumo ecológicos. Y siempre también con proyectos alternativos. Intentamos cuidar mucho eso, que sea todo nuestro trabajo que vaya siempre a parar en proyectos alternativos, por así decirlo. Que no, de nuestro sudor no coman, pues eso, los parásitos de siempre, del Estado ni burocracia. Claro. Imaginamos que debido al momento actual de crisis, mejor llamarlo estafa económica y crisis medioambiental en la que nos encontramos, en donde cada día es más difícil sobrevivir o mantener una vida digna en las grandes metrópolis, cada vez hay más gente, ¿no?, que desea retornar a este tipo de pueblos, ¿no?, y empezar una nueva vida en la que puedas desarrollar un trabajo natural, rural y autosuficiente. ¿Estáis recibiendo muchas visitas de gente interesada en vuestro proyecto? Sí, que sí, esto se nota mucho. Desde que hicimos la página web se ha visto mucho eso, que la gente que antes veía que la vida en la ciudad no estaba completamente bajo sus principios, de acuerdo y demás, pues como que ahora con esta situación en la que ya no hay trabajo, o los trabajos son todavía cada vez más precarios, o el sistema o lo que es el modelo de sociedad que no le llena del... Ya, pues, en estos momentos como que salta, ¿no? Como que es algo que explota y acaba verse familias que no tienen trabajo, con niños, viviendo con sus padres, como que ya es una necesidad más que algo que quisieran de antemano, ¿sabes? Entonces la gente se está tirando a los pueblos de una forma bastante... Se nota mucho. La gente de la página nos visita, nos dejan comentarios, tenemos dos críos, tenemos una edad en la que ya no hay trabajo para nosotros. Y ya, pues, yo creo que se convierte un poco en necesidad, ¿no? El retornar al medio rural para buscarse la vida de una forma encima más decente, ¿no? Y más honrada, por lo menos. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarte que has comentado que, pues igual que yo, que eras un urbanita, que vivías en Alcorcón, supongo que no tuviste mucho contacto con la tierra, y quería saber cómo fueron esos primeros comienzos cultivando en el campo, si hubo mucho ensayo-error o cómo fue el aprendizaje. El aprendizaje, hombre, yo la suerte es que conté con un buen maestro, que fue mi padre ahí en Madrid. Entonces yo todos los fines de semana iba con él a la huerta, y yo aquí ya me vine un poco con el tema de huerta aprendido. Lo que sí, aunque por mucho que vengas con la lección aprendida, cuando aprendes de verdad es cuando llegas y pum, te metes directamente lo que sea ir del campo. No es vivir en el campo o tener un huerto de hobby a vivir ya de él. O sea, de no comprar verdura y tener que comerte toda la verdura que produces tú, hacer conservas que te dure todo el año, hacer unas buenas planificaciones de cultivo. Entonces, pues, hombre, sí que algo de aprendizaje allí sí que se aprendió, lo que es. Y animales, pues ya veníamos con un par de años o tres con alguna cabrilla y alguna oveja. Pero vamos, lo que es aprender es día a día, y hasta el día en que te mueres, como decía mi padre, no deja de aprender una cosa, ¿no? Y aquí en el campo, claro, con todos los paisanos que hay, esos también son muy buenos maestros. Y una preguntita, un consejito. Es que nosotros hemos tenido araña roja en las tomateras este año, y si nos puede dar algún consejo ecológico para eliminarla, ¿qué utilizáis vosotros? No te he escuchado, no te he entendido. Así que este año en las tomateras hemos tenido araña roja. Y quería saber si me puedes dar algún consejo, cómo eliminarla, que no nos ha dado resultado el nuestro. Pues este año, por lo visto, nosotros no lo hemos tenido, nosotros nos hemos salvado, pero por la zona de la sierra sí que han tenido bastante araña roja. Nos han comentado el azufre, pero el azufre anda ahí como que se permite en cultivo ecológico, pero la gente que cultiva en ecológico no está muy convencido. Sobre todo el tema ecológico es preventivo, con purines de ortiga, el NIM también hace bastante, pero ya te digo, la verdad es que el tema ecológico, cuando una plaga sea fuerte, la verdad es que... Ya está nosotros, por ejemplo, con el escarabajo, la patata, y por mucho que íbamos con preventivos, se reía. Pero por lo visto, para el azufre, para la araña roja, dicen que el azufre es lo mejor. Ajá. Pero claro, el azufre sí que anda un poco ahí, que sí, pero no muy convencidos en el tema ecológico. Tiene como unos límites, ¿no? O sea, dentro de la agricultura ecológica yo he leído a veces que hay ciertos productos, digamos, químicos, ¿no?, que se pueden utilizar, pero siempre con un límite, ¿no?, que está establecido, ¿verdad? Claro, ahí está el problema, eso es lo que pasa con el azufre igual. También con la ganadería ecológica pasa lo mismo, ¿no? Se supone que no es suficiente cultivo ecológico como para alimentar tantas granjas ecológicas, entonces se permite un porcentaje. Nosotros procedimos directamente ni echar azufre, claro, ni comprar cereal que no sea ecológico. O sea, si hay que darle más campo y menos cereal, pues bueno, y si hay que arriesgarse un poco ese año con que viene la araña roja, pues viene y se... lo que hay. Ante la duda, pues preferimos un poco irnos al extremo, ¿no? De no echar uh-huh. algo que estemos con duda de que si es, no es, o está permitido, pero en realidad claro. es químico. Uh-huh. Bueno, retomando antes del tema que hablábamos de, bueno, que la gente que va allí al pueblo, ¿no? Imagino que habrá gente que va pues a aprender, ¿no? Cómo hacéis allí vuestro trabajo, y también habrá gente, imagino, que querrá empezar una nueva vida allí en el pueblo. ¿Cómo es recibida, ¿no? Por la población que lleva más tiempo allí viviendo en el pueblo. No te digo porque hay una ambulancia ahora mismo, ¿no? Sí, es que estamos en pleno centro de Madrid y sí. No te preocupes, te repito la pregunta. Te decía que cómo es recibida esta gente que viene nueva, ¿no? Al pueblo que quiere empezar una nueva vida, ¿no? De manera, bueno, pues trabajando el campo de manera autosuficiente y bueno, trabajando la tierra de manera ecológica. ¿Cómo es recibida por la población que más tiempo lleva allí en el pueblo? Hombre, pues al principio la verdad es que la gente, como aquí somos un pueblecito muy pequeño, hay 20 y tantos habitantes lo que es todo el año, uh-huh. aunque hay alguno más empadronado, pues, y entonces la gente pues es una edad bastante avanzada. Entonces uh-huh. al ver gente que viene de Madrid, gente joven, encima nosotros que no somos hijos del pueblo, por así decirlo, que somos claro. ajenos, por así decirlo, del pueblo, pues claro, le choca bastante. El comentario que más gracia me hizo a mí fue eso. Ya cuando llevaba más tiempo aquí, había más confianza con algún paisano, pues me decía eso. Me decía, cuando te vimos llegar con esas pintas, con cabras y con ovejas, este dura 2 meses. Y bueno, ya son 3 años y pico, ya la gente pues nos va teniendo más cariño, más respeto. Y, claro que sí, aupa. Claro, sí, muy bien, muy bien. Luego ahí es como todo, ¿no? Hay gente que es un poco más reacia, igual más cerrada, pero luego la mayoría de la gente se ha portado muy bien, muy bien. Siempre nos han dejado pajares, cocheras, huertos, cortinos. Uh-huh. Con tal de que vayas con ganas de trabajar, yo creo, y darle un poco de vida al pueblo, la gente, la verdad es que se ha volcado bastante con nosotros. Claro. Uh-huh. La verdad es que estamos agradecidos a la gente de este pueblo. Hola, soy Pablo, te quería hacer una preguntilla. Una, ¿por qué ese pueblo? Y qué propiedad, bueno, las tierras que cultiváis o las que pastoreáis, ¿qué vinculación tenéis con ellas? Imagino que no seréis propietarios, serán arriendos o, bueno, que contaras la relación con la tierra. Sí, pues quitando una finca que compramos al principio de 4 hectáreas, con el tema de hacer una nave o como quieres decir, para tener animales que nos exigían, el resto es casi todo cedido. Hay algunos terrenos que son alquilados para las ovejas porque necesitamos bastante más cacho para comerlo, pero la mayoría de los cachos pequeños, cortinos, que llaman aquí huertos, son todos cedidos. Te lo dejan con tal de que los tengas limpios, con tal de que los tengas cuidados, o luego le des un poco de huerto a un vecino, otro. Y también lo que nos gusta, ¿no? Que en vez de que te alquilen algo por dinero, pues que te lo cedan a cambio de o tener luego cuidado, o hacerle algún arreglo, o darle, pues hacer un poco de trueque, ¿no? Darles un queso, un cordero, un cesto de huerto, o cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es más bonito así que no con intercambio de dinero, ¿verdad? Claro que sí. Uh-huh. Actualmente, no sé, ¿desarrolláis algún tipo de jornadas o encuentros para dar a conocer el trabajo que realizáis, así como vuestra filosofía y para dar y dais a conocer también los productos naturales que tenéis? Nosotros en nuestro programa hace un mes aproximadamente dimos publicidad a unas jornadas por la autosuficiencia rural que se celebraron en la localidad madrileña de Berzosa de Lozoya. Bueno, hoy nos hubiese gustado haber contado con alguno de estos autosuficientes de esta pequeña localidad madrileña para haber podido entrevistarlos, pero según nos contaron les es muy difícil trasladarse hasta Madrid y dejar todas las tareas, ¿no? Toda esa acumulación de trabajo que tienen, pues ya sea atención y trabajo de las huertas o cuidado de los animales. ¿Tú tuviste la oportunidad de estar en dichas de estar en dichas jornadas? En sí, las de Berzosa de Lozoya. Vi que me invitaron. Uh-huh. ¿Qué tal estuvieron? Bien, la verdad que muy bien, se lo curaron mucho y hubo bastante gente muy maja colaborando con ellos, echando una manilla, que se hacía muy bien. Uh-huh. ¿Y vosotros estáis ahora mismo desarrollando algún tipo de jornadas o encuentros, algún tipo sí, de talleres? Nosotros normalmente solemos hacer alguna que otra en el año, normalmente cuando coinciden con las fiestas del pueblo. El año pasado las hicimos en San Juan, no miento, este año fueron en San Juan, el año pasado fueron en agosto, y sí, hacemos alguna actividad relacionada con la agroecología, luego también pues intercambio de productos y trueque, hacemos un mercadillo, uh-huh. también un año hicimos, bueno, 2 años hemos hecho un concierto, entonces uh-huh. hemos ido haciendo así cosillas así pues para darnos un poco a conocer y para dar un poco de vida al pueblo, ¿no? Luego pues viene gente de Salamanca, de Madrid y demás sitios. Uh-huh. Yo leí en vuestro blog que se está formando un grupo autogestionado de consumo. Ahora mismo tenéis estáis relacionados con algún grupo de allí cercano de vuestro pueblo, no sé si a lo mejor o en Salamanca, ¿no? Que a lo mejor es la ciudad que está más cerca. Sí, en Salamanca hay varias cooperativas de consumo ecológico en las que colaboramos. Luego también estamos formando con más gente en Vitigudino una asociación también de consumo ecológico. Y luego pues con lo que ya teníamos un poco en Madrid, que eran pues, el grupo así, por así decirlo, que del pasadismo, ¿no? De ya funcionar un poco con gente del barrio, con colegas, amigos y familiares, que eran los con los que empezamos a trabajar un poco el producto, los productos ecológicos y demás. ¿Y qué lleváis? O sea, desde ¿os ocupáis alguno de llevar las los productos desde el pueblo hasta Alcorcón o cómo funcionáis en ese tema? Pues aprovechamos ahora de momento algún viaje que haya algún colega o nosotros cuando tenemos que bajar hacia Madrid, pero la intención es pues eso, bajar una vez al mes o con un poco de frecuencia y ir bajando, porque por desgracia, aunque estamos en un pueblo que nos encanta, no hay muchos habitantes, entonces siempre la economía tiene que salir un poco a Salamanca capital o incluso bajar a Madrid, que es lo que casi yo creo que ocurre en muchos puntos de la península, ¿no? Que tienen que bajar sus productos a Madrid porque no hay tanto consumo ecológico como en Madrid, claramente, porque en Madrid hay más gente concentrada, entonces... Bueno, ahora tenéis la yegua, ¿no? Al final... La yegua imagino que la utilizaréis para otros trabajos en el campo, ¿no? No sé si utilizáis animales para el arado o para... bueno... Sí, intentamos pues, ir reduciendo poco a poco el consumo de gasolina y utilizar pues eso, el tracción animal. Tiramos con el burro para sembrar patatas, arar y cultivar bastante, que nos deja un vecino aquí del pueblo. Y también tenemos una yegua que estamos aprendiendo a trabajar con ella. Arrastramos con ella y la montamos y más, pero ahora tenemos que empezar ya a engancharle el arado y luego el carro. Para lo que es movernos por el pueblo, pues con un carro que se trabaja mucho mejor. Claro. No gasta gasolina, no hace ruido, no contamina y la verdad es que está bastante... Muy bien, mucho curro, pero bueno. Animal, claramente. Claro, que claro, imagino que será a veces muchísimo trabajo, pero bueno, que es una manera muy muy ecológica, ¿no? De trabajar y se ahorra energía, no se contamina, bueno, pues tiene múltiples beneficios, ¿no? Para el medio ambiente y hacéis deporte, claro. Eso sí, aquí el AgroGym está la verdad. Aquí no hace falta la gimnasia, aquí te pones fuerte, pues eso, levantando peso, cavando, los riñones, la verdad que los tenemos bien curtidos. Oye, Julen, una pregunta que, bueno, viene un poco al hilo de la música que estamos hoy poniendo aquí en el programa. Son cantores de siega, ¿no? De la peña que, bueno, pues lo que le da por cantar cuando está currando en el campo, ¿sabes? Antes le preguntábamos aquí a los invitados que tenemos hoy en la mesa, Alberto y a Pablo, y la verdad es que no son mucho de cantar. ¿Vosotros cantáis en el campo, Julen? Bueno, hay alguna canción así que es de toda la vida que sí que nos gusta echarla de vez en cuando. No sé si la escuchas, La Paz de mi Pueblo. Esa está muy bien ahí, con el alao, la verdad es que está muy bonita. Sí, la verdad es que mola también. Luego también tenemos una batería y un equipillo de sonido en el piso arriba y también hacemos un poco ruido, aparte. Claro que no sí. Se tiempo popular. Además de trabajar en el campo también hay que tener tiempo libre para hacer otras cosas, ¿verdad? Interesante. Sí, sí. No se busca el hueco rápido. Claro. Muy bien. Pues nada, por último, ¿nos podrías decir cuál es la mejor manera de que la gente os conozca o quiera unirse a vuestro proyecto o alguno de los grupos autogestionados a los que proporcionáis los productos de vuestra cosecha? Ajá. Pues hombre, la página web la pueden visitar cuando quieran, www.123miweb.es/autosuficiente84 y luego aparte pues ahí sabe dónde estamos y poniéndose en contacto con nosotros haciendo una visita. Aquí la verdad es que viene mucha gente a visitarnos y nosotros encantados, ¿sabes? Porque de todos aprendemos algo y la gente la verdad es que se va bastante contenta de estar por aquí, ¿sabes? Le gusta lo que ve y pues que se quiera pasar por aquí a aprender algo y enseñarnos algo, pues claro aquí, que sí, aquí estamos. Sí, sí, porque aparte de vosotros enseñarles, siempre se puede aprender de no sé, hablábamos antes, por ejemplo, de que de los abuelos siempre se puede aprender muchísimas cosas, los abuelos que han trabajado, alguno de ellos, mucho tiempo en el campo, pues siempre son una fuente de sabiduría, ¿verdad? Sí, sí, eso son los cantantes, esas personas, vamos, tienen una cultura encima que vale, para mí eso es cultura, ¿sabes? Muchas veces lo que te enseñan en el colegio, en la escuela es como sí. Te enseñan a ser un borreguito más, ¿no? Sí. Te enseñan lo que tienen que aprender y fuera. Pero esta gente sabe valerse por sí mismos y sabe los recursos naturales, que para qué vale cada cosa. Y la verdad es que eso para nosotros es muy importante. Por lo menos esta gente de hambre no se muere, pase lo que pase. Claro que sí. Ahí está. Pues nada, habrá que ir a Cabeza de Somontanos a ver a Julen y esa comunidad autogestionada que tienen por allí. Pues nada, Julen, muy bien, ¿eh? Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros charlando sobre vuestro proyecto. Y nada, esperamos que os vaya muy bien por allí por el pueblo, que no sea muy duro el invierno, que ya queda poquito. Imagino que por allí tiene que hacer bastante frío, ¿no? Cuando llega ya el mes de noviembre, a lo mejor diciembre. Y no, aquí bueno, la chimenea nada. Bueno. Y luego en el campo, imagino que, bueno, con los métodos que utilizáis, que os estáis todo el día moviendo, pues a lo mejor se hace también menos duro, ¿no? Así que, bueno, pues lo dicho, que muchísima suerte y que vaya muy bien y que sigáis ahí trabajando duro y luchando pues por hacer este tipo de agricultura ecológica en el pueblo. Pues muchas gracias, hombre. Me alegro de hablar con vosotros. Venga, un abrazo, Julen. Un abrazo. Bueno, pues un saludo a la peña. Venga, hasta luego. Chao, que vaya bien. Pues ahí estaba Julen. Yo creo que también que se entra en calor ahí con la batería. Yo creo que entra rápido en calor. Vamos a escuchar un temilla más antes de seguir adelante. El nuevo Mester de Juglaría. Empezábamos con ellos de fondo. Vamos a escuchar La Molinera. La agrupación de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría lleva ya un montón de años recogiendo el folclore tradicional, especialmente en Castilla, ¿no? La tierra cerealista por excelencia aquí en la península. Y bueno, pues en este caso la canción no es una canción exactamente de siega, como otras que hemos escuchado en el programa de hoy, sino es una canción de molienda, que al fin y al cabo ya también nos sirve un poco para entroncar con el programa de la semana que viene, que no va de las materias primas, sino de sus derivados y de la especulación que se produce con ella, ¿no? De la especulación alimenticia. Hablaremos la semana que viene con Ana Echenique. Y bueno, pues a ritmo de molienda, que es lo que tiene, además aderezado con un tema picantón como letra, este peña de Nuevo Mester de Juglaría, bueno, pues aprovecha ya una cosa para otra. Y bueno, los que seáis de Castilla seguro que conocéis esta canción. Vengo de moler morena. Molinos de arriba, vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, olé, olé, olé. No me cobra la maquina que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Tanino. Canino. Estaba la gente del nuevo Mester de Jugularía. Interesante charla con Julen. La verdad es que no sabía que era de Alcorcón, pero yo creo que eso revaloriza aún más si cabe el proyecto, ¿no? Porque, bueno, y la pregunta de Alberto era buena, ¿no? Dice, hostia, es que el cambio tiene que ser fuerte. Vamos a escuchar, una vez que ya hemos terminado las dos entrevistas que teníamos previstas por ahí, vamos a escuchar un audio que nos hacía reír estos días atrás. Joaquín Reyes y Carlos Areces, los conocéis de la muchacha de Anuí, de La Hora Chanante. ¡Chanante! ¡Chanante! Y de hacer el parias en la tele. La verdad es que siempre nos sacan una sonrisa. Alguno de sus sketches tienen también cierto contenido ácido, como el ácido del tomate. Y bueno, tienen un vídeo, es bastante más largo del audio que vamos a escuchar aquí, que se titula Dos tomates y dos destinos. Y bueno, hoy nos servía bastante bien para ilustrar un poco así ya la parte final del programa. Como digo, el vídeo dura 7-8 minutos y te echas unas risas. También, si te mola el humor de esta gente, pues te reirás más, porque hay gente que no lo termina de pillar. Y bueno, pues estábamos ahí en Castilla, en esa zona de cerealística de la península, pero ahora vamos a cambiar a la otra Castilla. El humor albaceteño de Joaquín Reyes y Carlos Areces, Dos tomates y dos destinos. Digamos un poco lo que hemos venido hoy aquí a representar con la charla que hemos tenido con los invitados de hoy. Nací en un pueblo, en uno de esos huertos que hay cerca de un río. Vamos, nada especial. Qué mal, ¿no? No, qué va, me lo pasé muy bien, con las berenjenas. ¿Con las qué? ¿Las berenjenas no las conoces? No. ¡Buah! Pues en mi huerto había un montón, eran de traca. Y luego estaban los pimientos, las judías, que son muy suyas, pero son buena gente. Me lo pasé muy bien, por el día con todo el sol para nosotros, y por la tarde nos regaban. Y ya por la noche, pues viendo las estrellas, todos sentados ahí al fresco, charlando con las lechugas, que son muy frescas. Pero lo pasaba muy, muy bien. Y ya por la mañana la campesina... ¿Campi qué? ¿No sabes lo que es una campesina? Pues a ti, ¿quién te ha criado? Pues un ejecutivo, ¿quién me va a criar? Que yo vengo de un prestigioso invernadero, ¿eh? Que soy el resultado de años y años de estudios y lo más en transgénicos. ¿En qué? ¿Tú no has sido manipulado genéticamente? Pues no sé, no estoy seguro. Pues entonces es que no. Mira, nosotros éramos todo tomates, tomates. Y no hacíamos cosas vulgares como ver estrellas o charlar. Nosotros nos dedicábamos a crecer y crecer para ponernos grandes cuanto antes. Y cada cierto tiempo nos echaban plaguicidas, herbicidas y demás productos químicos que nos ayudaban a protegernos y a hacernos estéticamente perfectos. Vamos, yo creo que salta a la vista. No tenemos competencia en esto de del agronegocio, ¿sabes? Oye, ¿qué es el agronegocio? Pues el progreso es. Viajamos a miles de kilómetros, a otros continentes, a otras culturas, es lo más. Sí, sí, viajamos, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste energético, verdad? Esto es un vídeo que hicieron, como decía antes, Juan Carlos, Joaquín Reyes y Carlos Areces para Veterinarios Sin Fronteras. Y oye, yo la verdad es que me he reído muchísimo siempre con esta gente, pero ya era hora, ¿no?, de que hiciesen algo así como reivindicativo y crítico, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el ejemplo de un tomate ecológico y un tomate transgénico de una huerta, en fin, esos invernaderos que podemos ver, por ejemplo, en Almería, ¿no?, donde se produce de manera todo tan químico, ¿no?, y donde se explota a tantas personas, a tantos seres humanos, haciéndoles trabajar a un montón de horas y, bueno, aprovechándose de ellos al máximo. Sobre todo suelen contratar a muchos inmigrantes a veces, sin contrato y sin unas buenas condiciones de trabajo. Pues la verdad es que hay una diferencia muy grande. Y nada, pues vamos a poneros el último temilla musical para despedirnos hoy. Y bueno, nos dejamos lo mejor para el final, ¿no? Porque esto que vamos a escuchar ahora es una canción de unos bielorrusios que se llaman... No me atrevo a decir bien el nombre porque es que tiene tela marinera, ¿no? Como es que no tiene poquísimas vocales. O sea que mejor, Juan Carlos, ahora si eso lo puede poner en el Twitter, porque es que de verdad no voy a saber decirlo. La canción se llama Belarusian Harvest Song y, bueno, como ya he dicho, es algo impresionante. Pues sí, con esa canción ya nos despedimos hasta la semana que viene. Y una vez más, gracias, Pablo. A vosotros, muchas gracias. Y gracias, Alberto. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues con eso nos vamos. Pero después de esa canción, os vamos a dejar con algo que puede pasar en un huerto urbano o en cualquier otro huerto del mundo. un hombre en un balcán. En un bancal. En un bancal. Amanece que no es poco. ¡Hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida. Tú no sabes lo que chupa un hombre. Te deja la tierra seca. ¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo. Pues da lo mismo. Lo tienes que arrancar. Y mejor ahora que todavía no habla, ¿eh? Luego da más guerra. Y se le hace mayor el rizoma. La pobreza llegó cuando llegó el dinero llegó cuando llegó conquistador. La riqueza llegó cuando llegó la pobreza llegó cuando llegó conquistador. Pachamama, call your mind and your heart. Pachamama, need your help. Pachamama, call your mind and your heart. Pachamama, need your help. Pachamama, need your help. Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help. Your way, your way, your way is the way of war and hate. So your way, your way, your way is not my way. Es Listen. El diamante que robó a la mano de conquistador y cayó por el suelo porque la Pacha reclamó. Pa' toda la sangre que tomó. Ahora Pachamama quiere agua, papilón. Mira, ya no se olvida. Mi pueblo camina bajo el mismo sol que besó la resistencia y la rebelión. Mi cultura es mística, Suramérica, África, espíritu más fuerte de cada religión. Fue de donde descansa la vergüenza de los incas. Remember me, brethren. Listen, mama, never forget. Remember me, brethren. Remember me, brethren. Tell me why here I am. Oh, if you want here I am. Oh, walking while I am. Dreaming why here I am. La pobreza llegó cuando llegó el dinero. El dinero llegó cuando llegó el conquistador. La riqueza llegó cuando llegó la pobreza. La pobreza llegó cuando llegó el conquistador. Oh, Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help. Oh, Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help. Oh, Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help. Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help. Iraque, Pachamama. Bolivia, Pachamama. Congo, Pachamama. Palestina, Pachamama. India, Pachamama. Amazonia, Pachamama. Jamaica, Pachamama. Cuba, Pachamama. Haiti, Pachamama. Tibet, Pachamama. Australia, Pachamama. Bangladesh, Pachamama. Colombia, Romania, Siberia, Senegal, Alaska, Sicilia, Sardinia, Kenya, Brasil, Pachamama, Mali, Pachamama. Todo mundo, mundo, mundo. Pachamama, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, Pachamama, Pachamama, Chico de Congo, de Guad, Micro Guagua, Pachamama, viva. Remember me, brethren.